17 a 20, de lunes a sábados. Tenemos tecnología y repuestos para el campo. Agropart, de Mario Maldonado. Venta de repuestos de maquinarias agrícolas y accesorios en general. Gerardi, Mainero, Sanelo Pauni. Cubiertas sembradoras Buco. Herramientas, bolilleros, correas, filtros, bulones en general. Agropart, de Mario Maldonado. Con repuestos y tecnología para el campo. Calle 9, número 55. Teléfono 46-2834. Mail agropartmaldonado@hotmail.com.ar 25 de mayo. Fábrica de aberturas de aluminio a medida de media y alta prestación. Puertas, ventanas, portones, mamparas, parabaños, mosquiteros. Aberturas Martini. Cortinas de PVC y aluminio. Herrería de obra en Roque Pérez, Presidente Perón 248. Teléfono 022-27-1552-5925. Encontrá en el nuevo local de Compumax toda la línea de cámaras profesionales, lentes y accesorios al mejor precio de la zona. Nikon, Canon, Sony. Nuevo local de Compumax. Belgrano 3264. Facebook, Compumax Saladillo. Teléfono 455000. Ofertas imperdibles de autoservicio Asia. Sancor leche entera por litro, 8 pesos. Yogur frutilla Sancor por litro, 12 pesos. Fernet branca menta 3 cuartos, 60 pesos. Yerba Andresito 500 gramos, 18 pesos. Puré de tomate Smolto 520 gramos, 6,50. Vino vasco viejo tinto por 700 mililitros, 17 pesos. Azúcar por kilo, 8 pesos. Tomate marolio 400 gramos, 6,50. Duraznos SIP 820 gramos, 23 pesos. Cóctel sabio 820 gramos, 22 pesos. Autoservicio Asia, ofertas imperdibles. Avenida San Martín 2350, Saladillo. Desde General Alvear, tienda, calzado y deportes Los Vascos. Todo para hombre, mujer y niños. La región se viste en tienda Los Vascos. Presidente Perón 514. Visa, Elevar, Master, Omix, débito y crédito. Créditos personales. Tienda Los Vascos. Perón 514. Teléfono 480-196. La Nueva Granja es el autoservicio de pollería y fiambrería de 25 de mayo. Milanesas, pata y muslo, medallones, ventas por cajón de pollo al por mayor. Conectate y te contamos. La Nueva Granja, calle 9 y 25, celular 02345-1544-4244. Claro, ¿y cómo se puede llamar este tema? Rock and Roll, Led Zeppelin, aquí en la 106, poniéndole un poco de pimienta a la mañana, ¿no? Picante el tema de Led Zeppelin, Rock and Roll. Nos vamos rapidísimo a las nuevas tendencias que hay en alimentación. Mira vos, ¿eh? Ahora se llaman microtendencias. Hay un especialista que se llama Ruben Mühlberger, que ha cambiado un poco la visión sobre las grasas. Dijo que existen las grasas buenas y grasas malas. Es un especialista muy renombrado, un especialista anti-aging, o sea, que viste, anti-edad, que ha inventado este tema de las microtendencias. Dijo que existen las grasas buenas y las grasas malas. Las malas son las saturadas. Van a tener una mayor cantidad de sustancias de un ácido que es el araquidónico, que te va a afectar y va a provocar fenómenos de colesterol que se acopla a una proteína que se llama LDL. La proteína que, viste que cada vez que te mandan a hacer el análisis de colesterol está el LDL, está el HDL. Bueno, la LDL es el colesterol que tiene baja densidad. Por tanto, si se está comiendo un asado, unas mollejas, el LDL está presente y ingresa al torrente sanguíneo. El otro es el HDL, colesterol de alta densidad. Es lo que hace sacar de la célula, por una cuestión hepática, el ácido graso que no es bueno para que sea eliminado por el cuerpo. Cuando el aceite, por ejemplo, se consume a alta temperatura, algo frito, se solidifica en el cuerpo, viene el LDL, que lo lleva y tapona las arterias. Te da la posibilidad de infarto de miocardio, hipertensión y hasta cuadros de depresión, ¿eh? La grasita. La grasita de la fritura. Las grasas saturadas son grasas que están en todos los tejidos de origen animal, la mayoría, y en aceites como palma y maní, carnes rojas, manteca. El cuerpo usa este tipo de grasas para producir energía, la grasa saturada. En los últimos años, varios estudios demostraron que no son responsables las grasas saturadas de las carnes de los problemas de salud. De hecho, quienes consumen grasas de origen animal en proporción normal tuvieron menos daño arterial y se mantuvieron peso y en forma. Esto viene a desmitificar un poco, ¿no?, lo que se habla de las grasas animales. Los tóxicos y productos químicos presentes en las carnes y en la forma de cocción son los responsables de los problemas asociados a las grasas. O sea, ¿cómo cocinas esas grasas y cuánto químico tienen? Las grasas malas para la salud son las famosas grasas trans, aquellas que provienen de semillas, margarinas vegetales, que han sido hidrogenados. Fíjate vos, las galletitas dulces, por ejemplo, que compras, tienen en su composición, la gran mayoría, tiene aceite hidrogenado, que es un veneno el aceite hidrogenado. Aquellas que provienen de semillas, margarinas, vegetales, hidrogenados, procesados y utilizados en comidas rápidas, como la de la cadena de comida chatarra que hablábamos recién, que no le va muy bien, también llamada comida chatarra o comida basura, son los responsables del aumento del LDL, que es el malo, y las enfermedades vasculares que bloquean la insulina y no dejan que nuestro metabolismo pueda usar las grasas buenas. Esa es la cuestión. El consumo de grasas buenas mantiene sano el cuerpo. Algunas recomendaciones del especialista: comer pescado 3 veces por semana, consumir aceite de oliva, semillas trituradas que tengan aceites buenos. Los granos y semillas, comprarlos con cáscaras y que sean frescos. Evitar el consumo excesivo de queso, manteca, margarina y fritos. Queso, manteca, margarina y fritos. Evitar azúcares, pasta, arroz y otras féculas en demasía. Evitar consumir frutos secos en exceso porque engordan. Otros alimentos para decir no son los alimentos que se cocinan rápido. El especialista señala que la chatarra es la peor comida. Sin embargo, como todo en la vida, hay que aprender a negociar. Si te gusta una media luna, comela. Si te gusta un bollito, comelo también. Pero también es bueno sumar una medida de menos, ¿no?, de manteca todos los días porque te la comiste. Y la manteca va a tener problemas con tu testosterona femenina o tu testosterona masculina en buen estado, porque las hormonas dependen del colesterol.

Estamos escuchando Europe. Esto se llama la cuenta regresiva final, ¿no? La última cuenta regresiva. En esta mañana en vivo de la 106. Qué lindo. Sí, hablando de cuenta regresiva, hay cuenta regresiva para hacer el DNI también, ¿eh? El nuevo DNI. Pero atención, porque los mayores de 75 años no tendrán que renovar el DNI. Es para evitar dificultades en el traslado que pueden tener muchos jubilados y van a poder realizar trámites con el documento antiguo, los mayores de 75. Vamos a poner un link en el portal de la radio, la106.com, porque el Ministerio del Interior te ofrece la posibilidad de poner tu DNI y saber si lo tenés que cambiar o no. ministeriodelinterior.com.ar/trámites y servicios/nuevo-dni.php. Pero es un lío, acordate de esto. Así que lo vas a tener en el portal de la radio la106.com. Entrás, cliqueas, pones tu DNI y te dice si lo tenés que cambiar o no. ¿Te parece? Sí, señor, el nuevo DNI. Nos vamos rápido a más música. Música que está en el top 100. Exactamente, con Ariana Grande, dale. Estamos escuchando a Ariana Grande y Sed aquí en la 106. Esto se llama Break Free. Hola Carlos, quiero Beatles. Ah, vos sabés que estoy viendo la versión remasterizada de Help. Es la que Ringo, la que los hindúes le quieren robar el anillo a Ringo. Nada, me está trayendo muchísimos recuerdos. Después vamos a escuchar algo de los Beatles. A ver qué dice la negra. Carly, te recomiendo un remedio natural para el colesterol. Té verde, ajo en cantidad y otra cosa que tiene una X en el medio, ¿no? Cumplo con las tres, che, no debo tener colesterol. Hola Carlos, soy Lore de 25, quiero Auca. Besos. Buen día, Carlos Quiroga. Soy Dani de Saladillo. No te voy a molestar pidiendo algún tema. Me alegraste la mañana con Zeppelin. Aguante el rock and roll. Abrazo. Gracias. Ori de 25, que quiere Auca. Besos, muy buena la radio. ¿Qué más? Quiero Auca, dice Chelo del Carril. Dai de Saladillo. Carlos, ¿me pasás un tema de Rick Astley? Creo que así se escribe, de los 80, claro. Rick Astley, que fue un invento de Stock Aitken and Waterman, tres productores que lo inventaron a él, entre otros, ¿no? Eran productores regrosos. Lo inventaron a Rick Astley y también a la australiana, mira si me voy a acordar el nombre ahora, a Kylie Minogue, ¿eh? A Kylie Minogue, exactamente. Quiero Auca, dice Miriam de 25 de mayo. Hola Carlos, quiero Auca, dice Susana de Saladillo. Y también, hola, quiero Ciudad Luz para gastar en el Auca, dice Bel de 25. Bueno, vas a tener que esperar hasta el miércoles que viene para compartir el de Ciudad Luz. Exactamente, es el miércoles. Los Beatles, en un ratito nada más, después del humor, en esta mañana en vivo de la 106. Estoy reviendo todas las películas remasterizadas. Ahora estoy con Help, de los Beatles. Qué lindo. Por supuesto que sé, porque supuesto que la vi, por supuesto que sé el final, por supuesto todo. Pero estoy como los chicos, ¿viste? O como los abuelos. Miran de nuevo las cosas porque no se le acuerdan. Pero en este caso, es porque está en una versión remasterizada que te puedo asegurar, estoy sorprendido de la calidad. Parece una película HD. Los tipos, unos adelantados, tienen 40 años estas películas. Se ven como una película HD de las nuevas. No, realmente increíble lo que han hecho con esta remasterización de las películas de los Beatles. Este sábado se viene la nueva Feria Verde Valorando lo Nuestro, organizada por la Municipalidad de 25 de Mayo y la Mesa de Agricultura Familiar. Esto va a ser de 8:30 a 12 en Plaza España, así que allí van a estar,